Puedo estar en Buenos Aires o París. Puedo tener un auto de importación. Puedo que sea un doctor o albañil. Puedo hablar mil lenguas o ser un campeón. Pero si no te tengo, no es un cuento. Te necesito, eres quien me enamora, me da sentido. Tú eres amor, sin amor, no es posible ser feliz. Sin amor, no se puede existir. Sin amor, en mi agenda no hay valor. Sin amor, no se puede vivir. Puedo tener ahorros por más de un millón. Puedo vivir en el lugar de más glamour. Puedo ser trovador o ser político. Puedo dar a los que no tienen que comer. Pero de nada sirve cumplir mis sueños si no estás en mí. Eres quien me apasiona, por ti yo vivo, muero sin ti. Sin amor, no es posible ser feliz. Sin amor, no se puede existir. Sin amor, en mi agenda no hay valor. Sin amor, no se puede vivir. Sin amor, no es posible ser feliz. Sin amor, no se puede existir. Sin amor, en mi agenda no hay valor. Sin amor, nadie puede vivir. Nadie puede.